música distinta a esta. Debo hacerlo todo con amor. www.radiocolmena.com.ar. Si no me escapo de ella, Radio Colmena, radio por internet con amor. Debo hacerlo todo con amor. Quizás esta noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme viva una vez más. Este caso en realidad es de vida o muerte. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil que van a cantar. Sirenas en el mar, tápense las orejas que van a cantar. Prima di certinho. En un nuevo programa de Radio Ayer soñé con el programa este de radio. ¿Y qué soñaste? ¿Ves lo que soñé? Soñé que venía el programa y nos sentamos así como estamos ahora y yo te decía... No, vos no te decías, decía el micrófono, porque empezaba la transmisión, ¿no? Yo decía el micrófono. Hoy tenemos un programa con muchísimas sorpresas. Eso sí, eso porque estuvimos aprendiendo cosas con lo que trajo Marcelo la vez pasada, ¿no? Por ahí. Pero no terminó el chiste. Ah. Porque es un chiste. entonces terminalo, sí. Pero no, igual ya soñar con el programa es una cosa medio rara. No, y soñar eso, igual, por más que no haya terminado el chiste, se puede ir explicando, como me parece que tiene que ver con el locutor venezolano. Pero bueno, ¿no? Como, ¿qué locutor venezolano? Eso que trajo Marcelo. Venezuela está bajo el dominio de... Ah, sí, me sonó más tu voz a esa cuestión venezolana, a tu apertura. Ah, sí, bueno, yo... Se ve que estamos influenciados. Yo cuando le hice estaba pensando en... Sí, estaba pensando, aprendimos mucho la vez pasada con lo que trajo Marcelo. Sí, tal cual. Sí. Bueno, pero te termino de contar el chiste. Por favor. Entonces vengo al programa y digo esto. Este es un programa con muchas sorpresas. Y entonces vos me preguntás algo así como... ¿Así? ¿Qué sorpresas? Entonces yo te digo, no sé, porque son sorpresas. Es un chiste. Es un claro, chiste. Claro, claro. Un chiste onírico, sí. Sí, te está picando un mosquito. Ahí está. Mirá cómo está agonizando ahí. Agoniza en la mesa, sí. Uno no sabe qué hacer, ¿viste? Cuando... Que porque... mueran lejos de mí. Sí. Pero digo, lo más justo sería matarlo, como... Para que no sufra. Y sí, pero uno no sabe si sufren, ¿no? Como es un mosquito, ¿no? Como... Que bueno, tendrá un sufrimiento. Sí, pero ¿en qué sentido? A la altura de la vida del mosquito. Sí. Por ahí, en términos absolutos, no es nada, pero para el mosquito debe ser un sufrimiento tremendo. Sí, por eso es una sensación de fracaso, ¿no? Como no pude picar, ¿no? Como finalmente todo el trabajo de la larva, ¿no? Y todo eso, y finalmente apenas se acerca a la frente de uno. Lo matan y queda agonizando. Sí, no debe tener. O no sé, pensaba si tendría alguna idea de, uy, cuando está muriendo ahí, uy, quedan mis hermanos en el nido, pobres, espero que no se pongan tristes con mi muerte. No pude cumplir con la misión. Sí, yo creo que debe ser algo así, como una sensación de fracaso, ¿no? Pero como no pude hacerlo, ¿no? Como finalmente no llegué a picar, ¿no? Como, claro. Y el que está con el, ¿no? Con la cola llena de sangre, de estar, vuelan como orgullosos, sí, ¿viste? Como sí, lentos, ¿no? Como, ah, mirá cómo me llené, ¿no? Como, sí. A mí me sorprende por qué hacen ese ruido, ¿no? Viste que cuando vuelan cerca hacen... Por las alas, ¿no? Pero a mí me avisan que están cerca, sí, ¿no? Sí, deberían como... no hacer ese ruido, ¿no? Sí, la naturaleza ahí todavía tiene, puede optimizar un poco más. Podría optimizar, sí. Igual cuando te pican los pies, ¿no? Por ahí lo que no aprenden es lo de la cara. Sí, porque realidad, si están lejos ya ni los sí. escuchás. No, aparte los escuchás únicamente a la noche, ¿no? Cuando estás tirado en la cama y te vuelan ahí. Claro, y también te pican dormido, ¿no? Como, sí. Se tienen conciencia por ahí, sí, de su problema. Por ahí los que escuchás son los peores, como los menos talentosos, ¿no? Que van y no se dan cuenta que estás despierto y que si se acercan a la cara los vas a querer matar. Y, sí, claro. Bueno, este estuvo bien porque estás con auriculares y fue hasta tu frente y se puso ahí. No se dio cuenta que yo iba a ver, claro. Pero es mucho pedir por ahí, ¿no? Como, sí, sería mucho pedir. Sí, serían, sí. Como mirar a ver si hay gente, ¿no? Serían, no, sí, tremendos. No, sí, sí. Podrías hacer un ejército de mosquitos si fuesen así tan, ¿no? Imagínate. Claro, como vamos todos juntos y piquemos, podrían hacer formas. Podríamos mandar un ejército de mosquitos, por ejemplo, cuando hay alguna manifestación, por ejemplo, ¿no? Y mandás lo mismo, un montón de mosquitos a que piquen a todos los manifestantes. Sí, se puede, fácil de hacer eso, ¿no? Me parece, se podría hacer. Mira, revivió. ¿Es el mismo? Es el mismo, sí, pero está volando mal. Mira, ahí está. ¿Dónde? ¿Eh? Uy, pobrecito. Está sí, desesperado. Te va a picar, ¿eh? Ya está. Sí. Hola. Mira, yo vino por este lado. No quiere salir de nuestra vista. Mirá, y aterriza de espaldas, ¿viste? Mirá, no lo voy a matar porque... Pero perdí una pata. No lo quiero matar en público, ¿no? No, mira, perdí una pata ahí. Bueno, tienen sí, muchas. Sí, tienen varias. Sí. Sí. Pero lo del chiste también, lo de la sorpresa... Nada, por ahí también tenía que... Bueno, tiene que ver con eso que hablamos siempre de que no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Acá. En general, digamos, pero sí, acá también, sí. Bueno, podríamos decir, tenemos un montón de sorpresas. La vez pasada yo no dije algo así. Puede ser. Bueno, tenemos sorpresas, ¿no? Como en realidad. Eso significa que no tenemos ninguna sorpresa, ¿o no? No, que son también para nosotros sorpresas, ¿no? Como... Claro. Podríamos decir, hoy vamos a sorprendernos, ¿no? Sí. Bueno, pero tampoco está garantizado que vayamos a sorprendernos. Por ahí termina el programa. Ah, es un embole, sí. Siempre me acuerdo de esa película. No, nunca la vi, una serie que se llamaba Columbo. Vos por ahí la veías. No la vi, pensé cuál es. ¿Pelado? ¿No? Uno que sí, que andaba con un lorito en el hombro. No me acuerdo tanto. Pero me acuerdo que alguna vez lo vi o alguien me contó que el tipo cuando levantaba el teléfono decía... Por ejemplo, llamaban, hola, sí, y el chabón decía, fascíneme. Qué horrible, ¿no? Fascíneme, decía. Pero yo creo que decía, fascíname. Claro. Y siempre... ¿Pero siempre la misma persona o cualquiera? No, él no sabía, pero ahí estaba la casualidad que siempre eran chicas, digamos, ¿no? Claro. Ah, era bien. Como un langa. Claro. Pero supongamos que, sí, porque si no... Fascíname, sí, lo estoy llamando telefónica. Sí, claro. Increíble. Bueno, claro, le corto, ¿no? Como esto. No. Esos llamados son lo menos fascinante que existe, sí, en la historia del, sí, la de la escritura, ¿no? Los de telefónica. Los que llamados que te hacen para avisar de que no pagaste tal cosa, digamos, o para avisarte que. Pero tienen tal un cosa. Efecto, al menos, ¿no? Ahora hay llamados del gobierno de la ciudad, ¿viste? Que te llaman y te dicen que no se va a juntar la basura, pero que ellos no tienen nada que ver. Llamados así. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo recibo siempre. Mira vos. Fascíneme. Yo a veces recibo de algunos como actores, ¿no? ¿Actores? O conductores que son como que se quieren convertirse como en gurúes espirituales. Me parece que empiezan por ahí. ¿Y qué te dicen? No, porque yo apenas los escucho, ya les corto. Claro. Yo cometí el error una vez de contestar, empezaron a llamar a casa como a las 12, preguntando qué estábamos viendo en la televisión. Y no estábamos viendo televisión. Y una vez contesté una, y terminé contestando que tenía como 7 televisores prendidos a la vez, y que en los 7 estaba viendo Canal 7. Y un chiste para romper la estadística. Y ahora me llaman siempre. Yo creo que cuando vos contestás te marcan como uno que contesta, que no corta. Claro. Y bueno, no volví a contestar. ¿Qué contestás sí. por los 7 televisores? Ah, todos miran lo mismo. No, porque es como apretando botones. ¿Está viendo en este momento algún? ¿Tiene la televisión prendida? Ponga uno si decís uno. ¿Qué canal está viendo? Marque uno en el canal 7. ¿No? Y así lo hice 7 veces hasta que no me preguntó más. Como se ve que calculo que 7 televisores en una casa es bastante. ¿Cómo le contestas todo y cuando se acaba te vuelve a empezar a preguntar? ¿Tiene alguna otra televisión prendida? Sí, pones. Ah, ¿qué canal está viendo? El 7, ¿no? Y así 7 veces. Sí, pero no. Por ahí a cierta cantidad corta, ¿no? No, o si te colgás te podés pasar 3 días. No, es que hasta 7 lo hice. Después no me preguntó, dijo muchas gracias y me cortó. ¿No? Como. Ah, mira vos. Inmediatamente. Sí. Mira, se acabó el tema, empieza de vuelta. Estamos escuchando a Muslim Ghost. Por ahí, en vez de hablar de vuelta, podemos poner un tema. Podemos poner un tema. ¿Qué trajiste, Pablo? Traje. Esos nombres raros que traes. No, pero. Podemos poner el de. ¿Qué preferís? ¿Este o este ahora? ¿Este o el último? No, digo de estos dos, para empezar. Y el primero me suena a un. A un árabe francófono. Sí, es. Bueno, pongamos ese. Dale. Rachid. Vamos con Rachid Taha. Écoute-moi, camarade. ¿Así se llama? Sí. Camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais aimé, camarade. Elle profite de toi, tu es content. Même ses paroles, elles sont froides. Tu dois les sentir pourtant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je

¿Y de qué estábamos hablando recién? Fuera del aire, como se dice. De... Sin... Sí. Estábamos hablando muy relajados de muchas cosas. De tu ser, estábamos hablando. No, de Tomás. ¿Dónde es que está Tomás? En Suiza. Bueno, eso, le quería mandar un saludo a Tomás. Sí, sí, es un saludo. Sí. Que debe estar comiendo chocolates. Sí, ¿no? Y mirando la hora todo el tiempo. No puede parar, ¿no? No puede parar de mirar la hora. Qué existencia, ¿no? Sí, sí. Sí. Claro, después empezás a cronometrar la ingesta de chocolate, para, ¿no? Porque te hace mal. Bueno, como chocolate a las 2, ¿no? A las 4. Estamos hablando de más cosas también. Estamos hablando de la longitud del tema que pasamos. Sí. Que era muy largo. Queremos pedir disculpas. O no. No, por ahí está bueno. No, por ahí. Por ahí sí. La pasaron bien. Nunca sabes. Nunca se sabe, no. Pero bueno, al que le pareció muy largo, queremos decirles que. Que el próximo será más largo todavía. Sí, o muy breve, ¿no? Como. Terminó, ¿no? No, pero eso lo de la extensión es interesante. Yo lo pienso siempre, por ejemplo, cuando estoy mirando YouTube, ¿viste? Sí. Que me da la impresión de que el hecho de mirar el video me hace como más necesario que el tema se termine rápido, que sea muy hitero. ¿Mirar el tiempo? Mirar una imagen, digamos, ¿no? Como me intensifica el paso del tiempo. Mirá, Tomás nos responde. ¿Qué dice? Es verdad lo de está comiendo chocolate y que es verdad lo de los relojes. No, Tomás. Bueno, pero debe estar haciendo alguna otra cosa. ¿Qué más estás haciendo? ¿No? Bueno, si podés contanos como. ¿Cuál es la capital de Suiza? No tiene. ¿No tiene capital Suiza? ¿Y dónde está Tomás? En Zurich. Él responde todo. Zurich, sí. Está en Zurich. No sé si es que está en Zurich o que es la capital de Suiza. Probablemente las dos cosas. Sí. ¿Está comiendo? Se está comiendo un reloj. Claro, no, sí. Es el problema de. Se comió otra cosa. Ah, mira, propone algo ahí. Está escribiendo en alemán. Las dos. Ah, las dos, claro. Sí, claro, que Zurich es la capital y que él está en la capital. Sí, sí. No entiendo. ¿No entiende? No, yo. No, yo tampoco entiendo. Me parece que Tomás tampoco entiende. No. Ahí está escribiendo algo. ¡Ah! Claro, sí, ya lo entiendo. Pensé que estaba enrutando, según. ¡Ah, enrutando! ¡Claro! Es terrible lo que le está pasando. Claro, como come. Come relojes y eructa. ¿Y qué pasa con el chocolate? Claro, lo dejó de lado, finalmente. Y por ahí lo tendrían que incorporar en la dieta, por ahí lo tienen incorporado en la dieta, ¿no? Deben tener, Tomás, ¿tienen ahí como relojes de chocolate? Deben tener eso, ¿no? Sería razonable que en Zurich tuvieran. Chocolate está colgado. Ah, el chocolate está colgado en la pared, pero. Sí. Tendríamos que tenerlo en audio. Hay publicidad, dice. Ahora no sabía. ¿Cómo es lo de la publicidad? Ahora está escribiendo de vuelta. Que no, queríamos saber si había chocolate con forma de reloj. O ser relojes de chocolate, ¿no? Sería. Pulsera. No sabe, no, claro. Va a buscar. Sí, me parece que nos colgamos con una pantalla otra sí, vez. Sí, siempre. Las pantallas. Y las pantallas tienen ese efecto, sí. Son. Sí, yo lo que pensaba. No son copadas. No, yo lo que pensaba era. Viste que es como mirar el fuego. Por ¿no? eso decía lo de la canción, viste que. ¿Qué? Lo de YouTube, que es cuando me parece que hay algo que cuando mirás un video sí. con una canción, como que una canción, bueno, por ahí no, como eso, como que la canción, como que el hecho de, te hace más ansioso el hecho de estar mirando el video, de estar como en la posición, ¿viste? Porque cuando sí, escuchas sí, música, sí, es si incómodo, estás haciendo sí, otra sí. cosa, estás más relajado, y estás frente a la pantalla mirando algo, sí. te pones más ansioso, entonces el tema tiene que ser todavía más pegadizo. Como más breve, sí, digamos. Sí, ¿no? Ves el tiempo que falta, cuánto tiempo voy a estar acá sentado mirando. Sí, está mirando a ver cuánto falta. Sí. Es como una escucha muy tensa. Sí, sí, sí. Con lo cual ahí es como todavía. Pero por la posición, ¿no? Porque si. Sí, por la tecnología. No, pues yo pensaba, viste, que es como mirar el fuego. Viste que vos, si ves un hogar a leña, te podés quedar mirando el fuego mucho tiempo. También te podés quedar mirando el agua, correr. Viste, hay algo, yo creo que hay algo como de una especie de hipnosis que debe estar como ya muy, muy seteado en nuestro cerebro, que cuando ves la pantalla se activa eso. Sí. Viste como, viste que el nivel de actividad cerebral, creo, cuando miras televisión es casi nulo. No, no es que estás. Pero que no estás funcionando, estás como semisedado. ¿Qué? ¿Y el nivel de qué dijiste? ¿Nivel de qué? No, de actividad cerebral. ¿Y el nivel de actividad cerebral cuando estás mirando un fuego, por ejemplo, es casi nulo también? Yo me imagino que sí. O por ahí no, porque a mí me parece que son como todo lo contrario. No, pero yo pensaba que es lo contrario, pero porque me parece que el fuego es una hipnosis que no tiene contenido, entonces el contenido lo vas poniendo vos. Y que la televisión claro. es una especie de hipnosis, pero que tiene como una especie de contenido. Debe ser el mismo funcionamiento, pero que hasta incluso te inyecta el sí, contenido. Claro, que te ceda la producción de contenido. Te ceda la producción de contenido. Que podía producir el fuego o mirar sí, el río, sí. ¿no? Porque cuando vos mirás el río o el fuego estás pensando. Sí. Pero cuando mirás la televisión estás igual de sedado, como de colgado, digamos, pero no producís nada, ¿no? Es como. Como esa novelita de Aira que te traje el otro día, La Luz Argentina. No, no, sí. Viste que los chabones fuman todo el tiempo. Ajá. Y es como, fumar es como lo del fuego, ¿viste? Es como. ¿Cómo dijiste refiriéndote al fuego? La hipnosis. Produce contenido, ¿no? Es como. Claro, uno lo produce, ¿no? Como que si el hecho de fumar es como la metáfora del relato, ¿viste? Ah, claro. Bueno, fumar tiene el mismo efecto, ¿no? Como que, bueno, la mente mismo, se dispersa, pero. ¿Viste? Es como una línea que. Sí, que, sí. Que ni siquiera en zigzag, porque son curvas. Bueno, pero no, mirar el humo es parecido en ese sentido. Mirar el humo es parecido, sí. Mirar el agua. Sí, yo creo que tiene que fumar, pero vinculado con el humo. Puro humo, ¿no? Como se llama ese libro de Cabrera Infante, puro humo. Puro humo, claro. Está buenísimo, aparte sí. Puro humo. Puro humo está bien. Claro, aparte tiene. Sí, es un chiste. Digamos. Es un chiste claro, también. Sí, sí, claro. Sí. Como diciendo, acá no pasa nada. Sí, sí. Sí. Sí. No, me acuerdo. Hay un libro sobre los ovnis de Jung, donde él habla de. Trata de relacionar la visión de ovnis con algo, me acuerdo, la frase es algo así como la experiencia ancestral de mirar el agua hirviendo. Y yo pensaba, esa también es una experiencia ancestral. ¿Los pero, ovnis? Claro, pero no, la relación no me acuerdo, fue muy colgada, ¿no? Pero, sí. pero como pero me interesó como la figura del tipo como un claro. tipo como prehistórico, incluso posterior, no importa, pero de mirar agua hirviendo, ¿no? Sí. De poner agua en el fuego y mirar el agua que hirve, que también es hipnótica. Sí. Pero es como, ¿qué? Sí, ¿qué? Pero ¿qué hipnosis distintas, no? ¿O no? La de la tele, la del agua hirviendo, la del fuego, la del humo, la del. Digo, la naturaleza únicamente. Saquemos las otras, las malsanas de la tecnología. Sí. Las de la naturaleza son todas. Quiero decir, la hipnosis del agua hirviendo. Sí. Tiene como algo así de. Desde mi experiencia, no sé, desde. ¿No? Sí. Como una cosa así. Bueno, no importa qué tiene para mí. La pregunta es si esa hipnosis. Si todas las hipnosis que hay en la naturaleza son del mismo tipo. O algunas son más voladas y otras son más neuróticas, o sea, más tensas. Sí. Como. Está bueno, eso habría que probar, ¿no? Como hacer. Mirar fuego un día, mirar el río un día. Lo que tiene el agua hirviendo es que es. El río es muy relajado. Mirar el mar cuando vas al mar. Sí, el mar es otra que el río. El mar el río es más corre sí. y el mar. tiene un ruido, un sonido, bueno, el ruido también, ¿no? Pero aparte el mar lo que tiene es como ese horizonte, ¿no? Que sí, es como... Sí, sí. Yo he ido de vacaciones al mar y no me he metido en el mar. Yo tampoco y me meto. Que no me importa, gusta, digamos, o sea, con ir ahí... Sí. A mirar eso. Sí, sí, sí, sí. Aparte en el mar, en las playas, viste que se ve la noche, se ven las estrellas de una manera increíble también. Sí, porque no hay ninguna luz de ese lado. Claro, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Está buenísimo. Sí, está bueno la hipnosis, ¿no? Como habría que probar eso. No sé probar qué, pero lo que pensaba es que la agua hirviendo es como una cosa producida por el hombre también. En ese sentido es interesante, porque es como, está más cerca de la televisión. Nah, no, no, eso es como plugged o unplugged. Claro, mientras, claro. Si sí, se mantengan plugged, está bien. Sí, sí, sí. Pero también que en las ciudades todo. Bueno, en realidad puedes abrir la canilla, ¿no? Sí. Y funciona también. Y viste que los gatos, cuando hay chorreando agua, se paran ahí. Pero, bueno, algunos gatos. Pero se quedan ahí una hora. Sí. Pero para tomar, ¿no? Como. Me paro, no sé qué. ¿Cuál es la playa de la infancia de Ezequiel? Ah, pregunta Tomás. La playa de la infancia mía. Sí. Bueno, San Clemente es la playa así de la infancia a infancia. Cancún. Igual el recuerdo del horizonte lo tengo más de Villa Gesell, como una percepción más de grande. Es más de grande. Sí, eso. De chico es como otra cosa. O en Uruguay, me acuerdo en Uruguay, que he ido varias veces a Barra de Balizas, tienen. El cielo es impresionante. Ah, mira, no fui ahí. Sí. Aparte no tienen luz. Sí, tienen luz. Pero no tienen luz pública, no sé, no importa. No, bueno, voy, sí, a hacer la apología. Sí, sí, sí, sí, claro, sí, sí. Sí. Mm. Esa es mi playa favorita. Sí. Pero qué, porque digo, por el río es difícil. El mar, aquí digo, acá en la ciudad, el mar también. El agua hirviendo, no, es fácil. El agua de la canilla, obviamente, es fácil. Y estoy pensando cuál es. Porque, claro, como de alguna manera la televisión, los celulares, eso reemplazan. Lo otro que debía ser una experiencia te permanente. Te podés hipnotizar con cualquier cosa. Pero no es lo mismo. ¿No? Ah, qué sé yo. Yo creo que un tipo que va a un bar y se sienta en la ventana a mirar para afuera se hipnotiza con el movimiento de la que pasa por eso la calle, es cierto, ¿no? Claro, eso es una bien. Y es muy linda, y es de ciudad, sí, también. Sí, esta es red de ciudad y es red. Pero ahí pensás en las cosas que ves. Como ves a alguien y por ahí pensás en esa persona. Es como el cuento de Poe. Vas especulando sobre las personas que ves. Sí. Tiene como un contenido. O pensás. Yo creo que es como que te mueve las ideas más que pensar en particularmente, porque si no estaría, claro, pasando de uno a otro. Pasa, sí, sí, sí, claro. Bueno, ¿qué hora es? Debe trabajar. Sí, por ahí me pasa más. Claro, es como que vas bien, vas pasando una cosa a la otra y te, sí, mueve. Y después te liberás de las personas y seguís pensando. Claro, solo. Seguís, sí, después volvés, ¿no? Te concentrás. Está, sí, como ensoñado, ¿no? Como, sí, una ensoñación. Es muy raro lo del contenido. ¿Viste que a veces pasa que estás leyendo algo concentrado y después te das cuenta a la página que pensaste algo que, no, que en realidad no estaba en el libro y que el libro sí lo leíste, como que te acordás lo que leíste, ¿no? Como si pudieras pensar o hacer dos cosas a la vez. Sí. Qué llamativo. Que puedas leer y prestar atención y a la vez pensar alguna cosa. Claro. Yo no lo. A mí lo que me pasa cuando estoy cansado es que, por ejemplo, leo un párrafo. Sí. Y leo cualquier cosa. Ay, sí, porque después vuelvo a leerlo y me doy cuenta que lo que tengo ahí en la memoria mínima que me queda ahí atrás no tiene estaba. Nada que ver. Claro, dije, sí. Bueno, entonces digo, bueno, basta, no leo más porque. Sí, sí, sí. Pero como algo completamente distinto, como si ya leyese mi. Sí. O que seguís leyendo y te das cuenta después de dos páginas que no estaba leyendo. Sí, sí, sí. Eso es lindo, pero en realidad sí lo leíste. ¿Viste que eso es también como. Sí, sí, en realidad lo leíste, sí. Pero no. Eso es muy raro, es como si se porque vos lees, es como si se desactivara la memoria, en realidad, en lo que haces. Sí. Parecido a soñar. Y por ahí finalmente la lectura es eso también, ¿no? Como, no es que se puede leer 100% bueno, todo lo que lees. Pero es con como, la poesía funciona más así, ¿viste? A veces conectás como que, y desconectás. Viste, con la poesía que lees y por ahí no estás escuchando una cosa más musical y mientras vas pensando, sí, en alguna cosa. Sí. Bueno, más cerca de la música, que la podés escuchar y pensar. Sí. Sí, la música es como. Bueno. Volvamos a la realidad un poco. Bueno, podemos pasar un tema. Podemos pasar un tema. Podemos pasar el de Dog Box, Sugar Baby. Podemos, pero no suena. ¿No suena? No. Podemos pasar otro. Podemos pasar el de Ciro Baptista. ¿Tampoco? ¿Cómo tenés con Wyatt? Podemos pasar el Robert Wyatt. Thank you. prima di Sertinj. ¿Qué dice este clima? Clima. No, ahí no sé qué dice. No. Eso debe ¿podemos ser escuchar árabe el principio del tema de vuelta? Pero es en árabe, me parece. Crema de Sertinj. Sí, creo que usaba. Crema de algo. Crema de Chantilly. Crema de Chantilly. Sí. queremos decir que solo un oyente de Jackie descubrió nuestro. Nuestra trampa. ¿No? Como con la capital de Suiza. No, ¿por qué trampa? Sí, bueno, no era una trampa, no. Como que es Berna, ¿no? Como todos sabemos. Jackie dice que la capital de Suiza es Berna y Tomás dice que la capital de Suiza es Zurich. Sí, es como un problema. Yo no tengo idea y es una vergüenza. No, pero podría ser Berna. Yo creo que es Berna, sí. Son sí. Esos países que tienen una capital engañosa, ¿no? Sí, sí, porque sí, como Brasil. Como Brasil o como Bolivia, ¿o no? Ah, Bolivia no. Tenía antes, ¿no? Vamos a. No sé, pero. Bolivia tenía antes, ¿cuál era? ¿La Paz y cuál otra? No. No sé. No, no me acuerdo. Pero, ¿no? ¿Bolivia no tenía dos capitales? Una. ¿Sí? Bueno, Sucre. ¿Sucre? ¿Bolivia y Sucre? No tengo idea. Pero bueno, Berna entonces. ¿No, Tomás? ¿Dónde estás, Tomás? Bueno, lo dejamos ahí. Lo votamos, lo ponemos a plebiscito. Eso está bien, sí. ¿No? Porque invitamos a los oyentes a votar. Queremos, ¿cuál sí. es la capital de Suiza? Eso es democracia. Eso es democracia, claro. Se decide ahora esto. Sí, sí. La cantidad de gente que vote no tiene ninguna importancia. Así que voten. Sí. Pueden cambiar, pueden hacer un cambio como geopolítico, ¿no? Es una cosa sí, importante. Sí, sí, es un plebiscito. Es un plebiscito, sí. Sí, sí, sí. Convocamos un plebiscito para decidir cuál es la capital de Suiza. Si tuviésemos Twitter o esas cosas, haríamos una revolución directamente. Pero vamos a cambiar esto, vamos a lograrlo, me parece. Creo que tiene futuro esta forma de. Aparte, claro, ¿por qué no? Y finalmente. ¿Qué importancia tiene? Perdería bueno. Toda la importancia, sí, que no está mal tampoco. No. ¿No? No. Que pierda toda la importancia. Igual, imagínate si en Suiza votaran cuál es la capital de Argentina, se armaría un escándalo acá, ¿no? Como decidieron, Suiza decidió que la capital de Argentina es Córdoba, es Rosario. Ushuaia. Ushuaia, bueno, eso porque claro, les gusta a los suizos. Porque les gusta, sí, claro. Calafate. Por Guazú, claro, sí, sí. Bueno, Calafate. Se pudrió todo. ¿Quiénes se creen que son para...? Claro, sí. Sí, estaría buenísimo. Piratas, colonialistas, claro. Sí. Ah, mira. No, yo no miro nada. ¿Qué dice Tomás? Ah, mira, propone llamar a la embajada. Está bien eso. Ah. Ah, pregunta cuál podría ser la capital de Argentina si la tuviéramos que cambiar. Yo me quedé con la gana de Vietnam siempre, pero no sé por qué, porque era chico y me divertía la idea de que cambiara, pero... ¿No? Sí, a mí nunca me... Nunca llegué a preguntarme qué... Nada, nunca llegué a preguntarme nada sobre el asunto. No, yo tampoco, ¿no? No, no, claro que no. Siempre una cosa que sucedía ahí, ¿viste? Entre, no sé, en el... cuarto nivel, en el cuarto chakra, y yo sí, estaba en el primero, sí, claro. Sí, como, sí, claro. Yo era muy chico, ¿no? Como, ¿qué sí. tiene que ver con mi vida que lleva en la capital? Seguramente mucho, digamos, ¿no? Pero era como una cosa ¿eso así. ¿Qué año fue? Eso era el principio del Alfonsín, ¿no? Bueno, no me acuerdo, tampoco vamos a hablar de política, ¿no? No, sí. no vamos a hablar de política claro. En la mesa, sí. Estamos comiendo acá, claro, sí. Sí. Y... Ah, habíamos estado hablando de algo recién, yo quería sacar el tema. Tenés que anotar. Vos anotaste algo. Sí, pero ya pasaron. Ah. O sea, sería entrar en una cuestión y ya... Ya salimos. Ya estamos saliendo claro, de una sí. cuestión. Sí. Así que estamos surfeando. Sí. Surfeando la última ola. Es la última, ¿no? No trajimos los Beach Boys al final. Ah, íbamos a pasar todos los Beach Boys, claro. Sí. Para el verano. así, solo pasar Beach Boys, ¿no? Sí, una temporada de verano, o sí. Música así, no sé. Los Chili Peppers. Todas cosas así. Toda sí. Música para Bermudas. Claro, para poder para competir. Andar en Bermudas. Para sí. Competir con las otras radios. Sí, ¿no? Que van a basque. Y no sé, andás a ver. Seguro que inventan. Siempre hay un hit del verano. Pero podemos inventarlo nosotros antes. Sí. Bueno, hacemos una convocatoria también para un hit para el verano, ¿no? Como... La radio busca su hit del verano. Sí, claro, sí. Claro, sí. Sí. Estaría buenísimo. O sea, es una convocatoria a votar cuál va a ser el hit del verano. Vamos a decidirlo ahora mismo también, como. No, pues puede ser un tema. O hacerlo, ¿no? Como. Sí. No sé, tendríamos que discutirlo un poco más, me parece. Porque no cierra tanto como lo otro. Bueno, se puede. Mejor. Sí, claro. Sí. Acá había una historia, había un background. Historia, acá sí. Es como, esto como votar por votar. Como que claro, empezás sí. A votar cualquier cosa. Sí. Sí. ¿Y no es lo mismo, acaso? ¿Qué pregunta es? Esa es una pregunta retórica linda, como, ¿no? Buena esta música. Sí. Era de Manchester el tipo este. Ah, sí. Sí. Hacía música electrónica con aparatos analógicos, era de la década del 80, algo así. Igual tiene una base rítmica tribal. Pero tocaba él y después lupeaba. Tenía como. Es como una cosa africana, ¿no? Lo que no, estaba como obsesionado con Medio Oriente. Ah, claro. Eso se llama sí. Muslim Ghost. Como creo que es la Gaza, ¿eh? Como es el. ¿Cómo se llama? Esta Gaza. Bueno. El otro día pensaba si se podía dividir la música tecno. O tecno. Tecno ya no se usa más, no sé qué se usará sí. Ahora. Como si podía tener un origen así tribal, como Medio Oriente o. O si es más bien un origen industrial, como puede ser la música de Kraftwerk. Ah, las dos cosas probablemente. O es una aplicación de la música industrial a la música tribal, por ahí. No, es pero Kraftwerk... Es como un primitivismo, por la cosa repetitiva. Sí. Por la cosa de trance, ¿viste? La cosa de trance es de música primitiva. Sí. Bueno, primitiva entre comillas, perdón, ¿eh? No queremos tampoco... Ya lo dijiste. Ya lo dije, sí. Pero bueno, primitivo en el mejor sentido. Perdón. Uno está hablando y no sabe lo que dice, ¿no? Y tiene que seguir hablando, ¿no? Aparte, sí, bueno. Sí, ya está dicho. Es el famoso. No, como es, no sigas que la embarras más. Sí, no, te fuiste condenado, claro, sí. Ya. Alguien en algún momento lo va a sacar a relucir. Con todos los avances de sí. La antropología, están hablando de culturas primitivas. Hablé de culturas primitivas igual, ¿no? Hablé de música primitiva, ¿no? Pero ahora me pongo a la defensiva, ¿no? Como... Sí, está bien. Ya tenés que ir preparando tu discurso. Sí, de defensa, sí. Lo voy a ir preparando, pero no ahora, porque ahora sí va a ser embarrar. Tengo que tener como algo. Sí. Una frase bien aceitada, ¿no? Para tirar ahí. Y... Igual. Igual lo que no va a servir. Igual te hundís, sí. Ya está. Usted habló en un programa de radio. Es como un. Como. ¿Cómo se dice? ¿Viste esas. La serie Tarzán, Arenas Movedizas, ¿no? Sí. ¿Viste que en la serie. Sí, que los tipos se. Claro. Qué increíble, ¿viste? Sí. El qué impresionante eso. Es impresionante. El último caso que decís es el de Lars von Trier. Cuando... ¿Existen las Arenas Movedizas en realidad? Yo creo que sí. ¿Y te podés hundir así todo el cuerpo y perderte ahí? Yo supongo que sí. Sí. Bueno, se terminó. Nos hundimos, sí. Bueno. Yo pasaría... ¿Qué pasamos? Nada, ya está. ¿Queda tiempo? Un tema para irnos. Este, o no, este, vayamos este mismo, así. Este mismo. Bueno, sí. Pero de nuevo y más alto. Crema Chantilly. Y sin voces nuestras. Chao. Crema di Sertinio. Ay. Vamos a picarte. Ay. Hasta que te encariñes. www.radiocolmena.com.ar